Vamos a buscar Josué capítulo 6. Usted me puede seguir, o si no trajo Biblia, solo escuche, voy a leer el capítulo completo. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto harán durante 6 días, una vuelta cada día. Versículo 4: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno del carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza, y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo dijo: pasen y den un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero pasaron delante del arca del Señor tocando las trompetas, mientras el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Josué dio esta orden al pueblo: ustedes no gritarán, ni se oirá su voz, ni siquiera saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga. Griten, entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor, tocando las trompetas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Señor mientras las trompetas sonaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Pues sí, ¿verdad? Tenían que dar 7 vueltas, así que ocupaban más tiempo. Estoy leyendo el versículo 15. Y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema, quiere decir maldito esa palabra, sentenciado a destrucción. Será como anatema al Señor, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, guárdense del anatema. No toquen ni tomen cosa alguna del anatema, no sea que hagan caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigan la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la trompeta, gritó con una gran voz, y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y todo lo que sea suyo, como lo juraron. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, sus hermanos, todo lo que era suyo. También sacaron a todos sus parientes y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad con lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre, a todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué este juramento: maldito delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Oremos. Padre, qué hermosa es tu palabra, inspiradora. Oro para que tú la llenes de poder, para tocar nuestras mentes y nuestros corazones, y para despertar en nosotros conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, amén. El hombre, el ser humano, ha sido creado para aspirar a la realización. Nos gusta lograr cosas, nos gusta triunfar, ¿no es cierto? Nos gusta conquistar, nos gusta alcanzar metas, nos gusta llegar a los objetivos. Hay algunas personas que somos orientadas hacia los objetivos y no podemos estar tranquilas, siempre estamos haciendo algo, queremos hacer cosas, queremos lograr cosas. Es parte de nuestra naturaleza. Y luego vamos y leemos la Biblia y descubrimos que lo más importante para Dios es su gloria. Es que se le dé el honor, el reconocimiento y la alabanza que solo Él se merece. Entonces, a veces nosotros entramos en una especie de confusión. Como si dijéramos, pues yo quiero lograr, superarme, triunfar, alcanzar mis objetivos, pero Dios quiere su gloria. Y de modo, muchas veces malinterpretamos el mensaje y creemos que las dos cosas están encontradas, opuestas. Pero la historia que vamos a ver hoy nos va a enseñar que no necesariamente es así. Que es muchas veces todo lo contrario. Que efectivamente Dios ama su gloria y Él quiere que su renombre crezca en todas las naciones. Y muchas veces va a lograr precisamente eso a través de los triunfos que Él le va a dar a su pueblo. ¿Comprenden lo que decimos? Así que no necesariamente están en conflicto el hecho de que usted y yo tengamos sueños y metas y deseos de conquistar ciertos objetivos, porque a través de ellos muchas veces Dios precisamente va a ser la forma en que se va a glorificar. Porque a fin de cuentas lo más importante es la gloria de Dios. Hoy acabamos de leer la historia de cómo el pueblo de Israel conquistó la primera ciudad de la tierra prometida, conforme a la promesa que Dios les había hecho. El título del mensaje de hoy se llama Algo más importante que la victoria. A todos nos gusta la victoria, pero la historia que vamos a leer hoy nos va a enseñar una gran lección: que mientras buscar el éxito y alcanzar los logros es algo noble y bueno, hay algo todavía mejor que eso. El estudio de hoy está basado en dos capítulos de Josué: Josué capítulo 6 y Josué capítulo 7. Y tenemos dos puntos principales que vamos a aprender. La clave de toda la enseñanza de hoy es que Dios busca engrandecer su nombre entre todas las naciones. El primer punto, en el capítulo 6, vamos a ver cómo Dios se glorifica en la victoria de su pueblo. Y en el capítulo 7 vamos a aprender que Dios se glorifica en la fidelidad de su pueblo. Y Dios entonces, en una sola frase podemos decir que se glorifica en la victoria, pero sobre todo en la fidelidad de su pueblo. ¿Están listos entonces para comenzar a conocer los detalles? Esta historia es muy hermosa, muy inspiradora. Es una de las historias más conocidas entre los niños, porque a las maestras les gusta contarla y enseñársela a los niños. Vamos a retomar el contexto de la historia donde nos quedamos. Este estudio es parte de la serie que yo he titulado El Pueblo de Dios. Como ustedes recordarán, en el estudio anterior nos quedamos cuando el pueblo de Israel fracasa ante Dios y Dios les dice, se regresan al desierto. Estaba a la puerta de la entrada de la tierra prometida, pero ellos pecan de incredulidad y Dios los disciplina y los regresa al desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Y cosas muy tristes pasan en esos 40 años, muy tristes. Historias quedan registradas en el libro de los Números y nos dan grandes lecciones. Pero también hay grandes victorias que quedaron registradas en esos 40 años. Finalmente, Dios le dice a Moisés que nombre a Josué como su sucesor. Moisés termina de redactar los primeros 5 libros que hoy nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés los termina de redactar y entonces Moisés nombra a Josué públicamente como su sucesor y fallece Moisés. Dios le habla a Josué y le dice, Josué, ahora tú vas a entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años. La generación que tenía 20 años de edad o más, el día en que habían sido incrédulos, 38 años antes, murieron en el desierto. Una nueva generación se ha levantado. Los que antes eran jóvenes y niños han crecido y se han convertido en adultos, creyendo al Señor. No cometieron el mismo error, el mismo pecado que sus padres. Ellos creyeron al Señor y empiezan a recibir la promesa. Dios lleva por medio de Josué al pueblo de Israel a la pura entrada de la tierra prometida. Y para darles una muestra de que Él está con Josué de la misma manera que estuvo con Moisés, Dios abre el río Jordán. Así como abrió el mar para ellos por medio de Moisés, una vez más Dios abre las aguas del río Jordán ahora y todos los israelitas pasan en seco. Esto está en la primera parte del libro de Josué. Los israelitas entran a la tierra prometida, celebran la Pascua, circuncidan a los que hacen falta conforme al rito que Dios mandó, y ese día deja de proveer Dios maná y comen del fruto de la tierra prometida. Y entonces al día siguiente es el capítulo 6 de Josué. Dios les dice, prepárense porque empieza la conquista. Acabamos de leer el capítulo 6, que está apasionante, y ustedes se pudieron dar cuenta, en los primeros 5 versículos Dios le da a Josué la orden de la estrategia para conquistar esa ciudad. No sé si observaron esto, pero la estrategia que Dios le da a Josué es, humanamente hablando, ridícula. ¿Sí o no? Piensen en las naciones que estaban ahí en la tierra prometida, acostumbrados a entrenar a sus ejércitos para defenderse unos de otros y conquistar otros reinos y ciudades. Y aquí viene Dios y Moisés le dice, Dios le dice a Josué, te voy a dar la estrategia para conquistar. Yo no sé qué Josué traía en mente, le diga, ¿qué nos va a enseñar el Señor? Nos va a dar un arma secreta, nos va a enseñar artes marciales, nos va a traer unos ninjas. Yo no sé qué traería en su cabeza Josué. Pero le dice el Señor, mira Josué, vas a agarrar, y ustedes ya y yo ya leímos todo eso. Vas a agarrar a los sacerdotes, van a agarrar el arca del pacto donde están las tablas de la ley, y luego van a salir y los sacerdotes ahí y le van a dar una vuelta a la ciudad. Piensa en Josué oyendo eso. Ahora, darle la vuelta a la ciudad no era cosa pequeña. La ciudad estaba amurallada. Por ahí tenemos una imagen. Así que iba a tomar un buen rato darle la vuelta a toda esa ciudad, ¿no? A ver si la podemos poner. Entonces iba a estar entretenida la cosa. Esto era una estrategia ridícula. Levantarse temprano cada día, darle la vuelta a la ciudad, ¿no? Y alguien quería decir nada. ¡Shh! ¿Se acuerdan? Calladitos. Dale la vuelta, calladitos. ¿Y ahora qué, Josué? ¿Ya? ¿Break? ¿Ya? Váyanse a descansar el resto del día. ¿Ya? Ok. Seis veces. Y luego el séptimo día hay que madrugarle, porque siete vueltas, imagínense. Yo no sé a qué horas acabaron, 3, 4 de la tarde, qué sé yo. Y al final, a gritar. Yo creo que las mujeres se pusieron contentas, ¿no? Se cae la muralla hacia afuera. O sea, en serio, yo no sé, tal vez estaba oyendo Josué al Señor y decía, ¿esa es la estrategia? ¿Esa es la estrategia, Josué? Pues bueno, si esa es la estrategia, esa es la estrategia, ¿qué le vamos a hacer? Oigan, ustedes van a ir aprendiendo que muchas veces lo que Dios le manda a su pueblo hacer para tener la victoria es humanamente ridículo. No han cambiado mucho las cosas. Sí han cambiado en cuanto a que Dios no nos manda a darle la vuelta 7 veces a los retos, ¿no? Pero muchas veces las cosas que nos indica que debemos hacer para tener la victoria en los proyectos son humanamente hablando ridículas. Les voy a dar unos ejemplos. Piensen, por ejemplo, usted pone un negocio, pero usted quiere honrar al Señor, y usted va a honrar al Señor, el día del Señor cierra el negocio. Usted le dice a sus socios, no, el domingo no abrimos nosotros, el domingo es para estar con la familia y para ir a la iglesia. ¿Qué le van a decir sus amigos? ¡Estás loco! Y peor, ¿quieres abrir un restaurante y quieres cerrar los domingos? ¡Estás tonto! ¡Es el día que más se vende! Y luego quieres hacer todos los papeles en regla. Amablemente, honrando a Dios. Piensen en esto. Que los jóvenes se comprometen a ser puros y castos para no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. ¿No suena ridículo para muchos jóvenes? Y hasta para muchos adultos. ¿No suena ridículo que un hombre quiera ser fiel a su esposa y tratarla amorosamente y consideradamente? ¿No es ridículo que una mujer considere tratar a su esposo de manera respetuosa, de manera complaciente? ¿No es ridículo, aún entre cristianos, pensar que es mejor apagarle la telenovela y juntarse como familia para hacer un devocional familiar? ¿No es ridículo? Ni los cristianos lo hacen. Imagínate tú diciéndole, ¿saben qué? Vamos a apagarle la tele un ratito, vénganse, vamos a juntar, vamos a leer la Biblia o algo. Los hijos se voltean a ver diciendo, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿O qué tal si fuera el fútbol? Varones, ¿verdad? No es ridículo a veces invertir tus ahorros y tus días de vacaciones para ir a un viaje misionero. ¿No es acaso ridículo tener reglas de respeto y ponerle límites y exigir a los hijos que sean respetuosos y disciplinados con sus padres? Algunos de los hijos de ustedes se sienten miserables porque están en una familia que les pone reglas y que les dice, respétenme, porque sus amigos son los que le ponen las reglas a sus papás. Se sienten ridículos. ¿No es acaso ridículo condenar el pecado dentro y fuera de la iglesia? Imagínate tú en tu trabajo que tu amigo está presumiendo de cómo engaña a su mujer y tú le dices, ¿sabes qué? Eso está mal, lo que estás haciendo está mal. Eso es incorrecto delante de Dios y delante de tu esposa. O sea, te va a decir, ¿tú qué te crees? Te va a decir a ti, ¿no? ¿El papa o qué? ¿La monja? Suena ridículo. Suena ridículo hoy en día empezar iglesias que van a estar centradas en la predicación expositiva de la palabra de Dios, no en el carisma de las personas, que van a ser edificadas con base en la oración y en la predicación del evangelio y no en la tecnología del último momento. Que no necesariamente usar la tecnología está mal, pero hacer las cosas al modo de la Biblia como que ya es anticuado para muchas iglesias. Parece humanamente ridículo. Parece ridículo que los pastores dediquen más de su tiempo a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios, a ser discípulos y a levantar líderes, en lugar de mejor buscarlos afuera y contratarlos para no hacer el trabajo de seguir adelante con la gran comisión. El cristianismo genuino, bíblico, es ridículo desde la perspectiva humanista. Pero esta es la buena noticia. Es bíblico y es auténtico. Y lo que Dios dice, aunque suene ridículo, Él lo va a respaldar. Él le dijo a Josué, denle una vuelta cada día a la ciudad y el domingo le dan 7 y yo hago el resto, y cuando se caen las murallas, ustedes entran y conquistan. ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? Lo hizo, ya lo leímos. Dios lo hizo. No solo lo hizo, sino el capítulo cierra de una forma muy hermosa. Cierra diciendo cómo Dios honró a Josué. La Biblia de las Américas lee en el último versículo que Dios aumentó la fama de Josué entre todas las naciones. El temor de Josué se impuso a través de las obras de Dios. Y a Josué no le preocupaba ser famoso, le preocupaba ser obediente. ¿Se dan cuenta? Dios se glorifica en la victoria de su pueblo, pero su pueblo tiene que hacer una cosa, tiene que confiar en la palabra del Señor. Tiene que confiar en la palabra del Señor. Sí, a nosotros es a los que nos parece ridícula la estrategia de Dios, pero Josué aprendió. ¿Se acuerdan 40 años atrás cuando Dios los mandó a los espías allá? Y a ellos se les hizo humanamente ridículo intentar conquistar los pueblos. Entonces Dios les dijo, no confían en mí. Ok, concedido lo que quieren. ¿Se van a morir en el desierto? Se van a morir en el desierto, ustedes dijeron. Y ahora pasan 40 años y solo van a entrar de los adultos Josué y Caleb, ¿verdad? Y Josué dijo, yo voy a confiar en el Señor. Y por eso experimentó la victoria. Cuando tú quieras emprender algo, preocúpate por lo que Dios tenga que decir acerca de eso y honralo. Eso es todo. Y deja que Dios haga lo demás. Tú solo confía en su palabra. Porque Dios se glorifica en la victoria de su pueblo. Pero hay algo mejor que la victoria. Y es lo que vamos a descubrir en el otro capítulo. Dice ahí, punto número 2. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema. Acuérdese, anatema significa consagrado. Y en este sentido es consagrado para ser destruido. Dios, acuérdense, Dios le dijo a Josué, le dices a los israelitas que esta ciudad, por ser la primera, no van a quedarse con nada del botín. Todo lo van a consagrar. Los metales preciosos para el templo, que es para mí, para el tesoro de Dios, y todo lo demás a la destrucción. ¿Por qué murió gente inocente? Diría alguien. Bueno, no eran tan inocentes. Dice la Biblia que Dios les había dado 430 años para arrepentirse a los pueblos cananeos. Estas personas que ustedes consideran inocentes, entre otras costumbres, tenían la costumbre de sacrificar vivo a su hijo primogénito, a los dioses. Se hicieron un dios, una estatua grande de bronce, con los brazos extendidos así, le calentaban con fuego los brazos y el día de la conmemoración las personas traían a su primer hijo y le ponían a su bebé recién nacido en los brazos al rojo vivo, a este ídolo. Practicaban hechicería, brujería, homosexualidad, bestialismo y cosas peores. Todo eso está explicado en Levítico, que no tenemos tiempo para leer. Así que no eran tan buena gente como ustedes asumen. Dios le dijo a Abraham, voy a tener que esperarme 400 años porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Y entonces, los voy a destruir. Dios les dio más de 400 años a esos pueblos para arrepentirse de sus maldades, pero no quisieron. Así que Dios usó a Israel como el brazo ejecutor de su justicia disciplinaria. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, Dios le dice a los israelitas, no me toca nada, este es el primer triunfo y todo consagrado para mí. Pero ahí se nos revela una triste realidad. En el versículo 1 ya leí, dice que los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Se encendió la ira de Dios. A veces nosotros no queremos enfrentar la realidad de que Dios se enoja. Dios se enoja. Dios siente ira. Dios se indigna también. Dios se indigna. ¿Y qué pasó? Pues esto va a traer unas consecuencias. No solo Acán, así se llamaba este. Más adelante Acán va a confesar. Dice que cuando Acán entra a Jericó junto con todos los demás guerreros, dice que entró a un lugar y que encontró unos lingotes de oro, un manto babilónico, unas ropas preciosas. Y los encontró y los agarró. Y como todos estaban con la conquista, cada quien en su trabajo, este los agarró, yo no sé si se los metió aquí o qué, pero la cosa es que los escondió, se salió, se fue a su tienda, que estaban acampados enfrente de Jericó, y llegó ahí, y obviamente en su tienda no vivía solo, era casado y tenía hijos, y toda la familia se da cuenta. Y llega Acán y le dice, ¡hey, hey, ábrame! ¿Qué pasó? ¡Shh, cállense! Tengo que esconder algo, ¿qué? ¡Oro! ¿Pero qué no dijo Josué? ¡Shh! ¡Shh! Entonces dice que levantan el tapete y hace un hoyo en el suelo y ahí lo esconde y luego lo tapan. ¡Shh! ¡Eh! ¡Acán! ¡Shh! ¡Oh! Bueno, yo soy una esposa muy sujeta. Ya sale Acán y se sigue a la guerra. Nadie vio, nadie lo cachó la maroma. Pero Dios sí. Como te ha visto a ti y a mí cuando hemos pecado en secreto. Y Dios vio. Y se indignó Dios. Y Josué también falló. Vamos a ver. Porque dice en los siguientes versículos que después envió Josué unos hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo, suban, reconozcan la tierra. Ellos subieron y reconocieron ahí. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán ahí, a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de Ai. Y los de Jai les mataron a unos 36 hombres, ¡ale! 36 familias perdieron a sus padres. Los hijos perdieron a sus padres. Empieza a haber consecuencias. Los persiguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada. Por lo cual, el corazón del pueblo desfalleció. En hebreo, masás, literalmente, el corazón del pueblo se derritió. Es el mismo verbo que se usa en Éxodo 16 cuando dice que el maná al fin del día se derretía cuando salía el sol. Es el mismo verbo que se usa en el Salmo 22 cuando habla de que el corazón de un hombre aterrado se derrite como la cera. Nada más que el corazón de los israelitas, imagínense esto, los israelitas no, me vienen bien motivados. Primero venían, les temblaban las rodillas porque se iban a enfrentar a semejante ciudad, pero confiaron en Dios y Dios les da la victoria y de volada se confiaron. Y Josué se deja ir sobre la segunda ciudad, que era como dicen en México, era un pueblo bicicletero. No, esa ciudad, nosotros somos como 600,000 guerreros, ¿para qué mandas a todos, Josué? Manda 2,000 o 3,000. Con eso ya, no, ese pueblito, ¿qué nos va a hacer? Pues sí, ¿verdad? Pero Josué no consultó al Señor. Él estaba tan entusiasmado por la victoria, y este es un peligro, escuchen bien, este es un peligro para los que tienen éxito en sus proyectos, que se confían. Es bien fácil después de un éxito ya no buscar el consejo de Dios. Y es lo que Josué hizo, dijo, no, pues ya, vamos, el que sigue, bien motivado, y manda 2,000 o 3,000, hombre, que le salen los de Jai, como, ¿cómo se llama aquel ratoncito? Bien bravos, chiquitos pero picosos, ¿no? Y los hacen dar media vuelta y ¡órale! Y caen 36, ¿no? ¿Cuántos cayeron? 36. Imagínense todos los otros 2,000 o 3,000 menos 36 que regresaron. ¡Ay! ¡Nos ganaron! ¿Cómo que los ganaron si eran bien poquitos? ¡No, son bien bravos! Son los antepasados de los mexicanos. ¡Ah! No, ni Dios lo mande, ¿verdad? Porque fueron exterminados a fin de cuentas. Dice que cuando recibe la noticia los israelitas diciendo, ¡hijo, unos poquitos nos hicieron huir! Y dice que el corazón de ellos se derritió, y luego dice el versículo 5, y se volvió como agua. La cera es espesa cuando se derrite. El corazón de ellos se derritió como agua. Ya les estaba dando el patatús, ¿no? Se aterraron. Sorpresó tan baldazo de agua fría. También que íbamos, pastor, apenas estoy yo empezando a caminar y di mis primeros diezmos y ¡zas! Me corrieron. Pastor, y empiezan a oír esas historias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esto es un revés que nadie se esperaba. Josué no sabía la causa, ni los hebreos, pero ¿cuál era la causa? Era la rebeldía de Acán, el pecado de Acán. No les advirtió Josué, no vayan a tocar nada, si no van a traer maldición sobre todo el pueblo. Pero Acán no le preocupó. Él creyó que era más listo que Dios y ¡zas! Entonces Josué está ahora confundido y va a hacer lo que muchos de nosotros ni siquiera hacemos cuando nos empiezan a ir las cosas mal. Al menos si Josué falló en consultar a Dios antes del fracaso, pues después del fracaso hace lo que debió de hacer. ¿Y qué es lo que hizo? Versículo 5, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca del Señor, hasta caer la tarde junto a los ancianos de Israel y se echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ahora a los de Israel, que les ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Y Josué le responde, sí, es cierto, ¿verdad? ¡Ay! Pobrechito Josué, venga, chepa acá, mijo. Eso le dijo Jehová a Josué. Le dice en el versículo 10, levántate, chillón. A mí no me eches la culpa. Tus lágrimas no me conmueven a mí. El pueblo ha pecado. Y de una vez te lo digo, le dice, no voy a estar con ustedes hasta que borres ese pecado. Escúchenme bien, pueblo de Dios. Dios se glorifica en sus triunfos. Pero a Dios le importa algo más que tus triunfos. Le importa más tu fidelidad. Dios estuvo dispuesto a dejarlos perder. Pero no se iban a salir con la suya, con sus porquerías. Tenían que limpiar el desorden. Ah, esa es una gran lección. Todos nos gusta tener triunfos y éxitos. Y a Dios también se goza y se glorifica en eso. Pero no a cualquier precio. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar, a buscar su consejo y a limpiar lo que está en desorden de nuestra vida. Apenas iban entrando a la tierra prometida, y si Dios no les pone un escarmiento, imagínense, si así el pueblo va a llegar a corromperse conforme pase el tiempo, vamos a irnos dando cuenta. Dios deja claro, sí, me gusta que tengan éxito, pero más me gusta que confíen y obedezcan. Y le pone su sacudida a Josué. Ahora sí orando, ¿verdad? Ahora sí llorándome. Me hubieras buscado antes y yo te hubiera dicho lo que tú no sabías. Pero no me buscaste. Levántate, chillón. Imagínense que Dios nos tratara así en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nosotros estamos llorando? ¡Ay, esta mujer que me diste! ¡Ay, por qué me tocaron estos hijos! ¿Qué mal hice yo, Dios, para que me tocaran estos hijos? Mira, ¿quieres que te diga qué mal hiciste? Te la pasabas trabajando día y noche cuando debiste criarlos. Te la pasabas viendo las novelas, no le querías enseñar la palabra de Dios y ahora vienes a llorarme a mí. Levántate, chillón, órale. ¿Verdad? Muchas de las cosas que nosotros sufrimos son pruebas, pero unas cuantas son consecuencias. No es lo mismo. ¿Cómo puedo saber la diferencia, Luis? Dirás tú. Si lo que yo sufro es por mi culpa o si es una prueba que me tocó. Bueno, pues, ora a Dios, Él te va a decir. Si tú oras, examinas tu conciencia y te das cuenta que tú hiciste mal, ¿qué te queda? Arrepentirte, pedir perdón, aceptar el perdón de Dios. No vivir atormentado por el remordimiento, aceptar el perdón de Dios y tratar de corregir el rumbo. Pero si a la luz de tu conciencia y de la palabra de Dios, tú no encuentras que hayas hecho algo intencional. Todos somos pecadores, ¿eh? No estoy diciendo que somos perfectos. Todos vamos a fallar en algo, pero una cosa es ser intencionalmente negligente o rebelde. Y tú no encuentras eso, entonces no te atormentes con la culpa, pues es una prueba, ¿verdad? Además, cada persona es independiente. ¿Qué pudo haber hecho Josué para gobernar el alma de todos los israelitas? No podía hacer nada. Pero si hubiera buscado al Señor, probablemente el Señor le hubiera dicho, no, Josué, antes de ir con Ai, tienes que resolver un problema que se está presentando. Y finalmente, ya cuando el ánimo del pueblo está por los suelos, pues fue cuando Josué buscó al Señor. Si tú estás ahorita en un desorden en tu vida, ¿qué haces? ¿Solo lloras u oras? Hay que buscar al Señor, hay que empezar a orar. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Es el resultado de mis descuidos? ¿Qué puedo hacer para corregirlo? Si no, bueno, ¿cómo? Necesito que me des tu fuerza para sobrellevarlo, tu gracia. Y Dios le contesta a Josué, y en los últimos versículos del capítulo que no voy a leer, ustedes los pueden leer con detalle, el Señor le va a decir, mira, Josué, tú dile al pueblo que se preparen, yo mañana te voy a decir quién es. Yo mañana te voy a decir quién es el problema. Así que Josué les dice, ¿saben qué? No se alarmen. Esto es resultado del pecado y mañana Dios nos va a decir, si alguien tiene algo que decir, que venga, porque si no, mañana Dios va a destapar la cloaca. No dice así, yo estoy parafraseando. Y Acán, oyendo todo eso, seguro que él pensaba, como nosotros a veces pensamos, decimos, ¿qué me va a andar encontrando? Somos 2 millones aquí. Pues aparece el siguiente día. Y Josué dice, a ver, todos se juntan para acá. No dice cómo el texto bíblico, solo dice que Josué empieza a decir, a ver, son 12 tribus, a ver, la tribu de Judá, ¿dónde están los de Judá? Ah, pues acá, a ver, es como si yo dijera, a ver, todos los mexicanos, levanten la mano los mexicanos. Se me hacen para acá todos los mexicanos. Ay. A ver, de todos los mexicanos, a ver, ¿dónde están los chilangos? Ya, no levanten la mano, no quiero ofender a nadie. Todos los de Estado de México acá, a ver, todos los de la delegación de, ya digamos que todos los de la delegación de Iztapalapa, a ver, todos los que viven en el barrio de, y así se la lleva Josué, a ver, todos los de Judá para acá. Ay, qué coincidencia, han de haber pensado los de acá, y tal vez hasta la esposa le dijo, ay, es coincidencia, tranquila vieja, a ver, todos los de esta familia, los de Sabdi, a ver, todos los de Camri, a ver, y entonces finalmente dice, Acán, hijo mío, dime qué pasó, ábreme tu corazón. Y entonces, ya cuando lo cacharon en la maroma, decimos los mexicanos, dice Acán, pequé contra Jehová. Ah, dime qué pasó. Pues es que encontré un manto babilónico y unos lingotes de oro y unas ropas bien bonitas. El Levi's. Mis favoritos. 40 años en el desierto, Josué, siempre soñé con unos. True religion. Y pues se me hizo fácil, los agarré y los, ya están. ¿Dónde los pusiste? Y ahí está Josué hablándole con palabras. ¿Dónde los pusiste, campeón? Pues ahí están abajo del tapete. A ver, vayan a traerlos. Y ahí van. Y destapan la cosa y traen todo. Ahí está. Y le dice Josué a Acán. En el versículo 25. Allí le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. No solo a Acán, a todos los cómplices, su esposa, sus hijos, fueron borrados de la faz de la tierra. Hasta escalofríos nos dan, ¿verdad? Dice, ¿pero qué culpa tenían los? Para que vean. Él era el jefe de la familia y la familia fue condescendiente y cómplice del pecado, del delito. Entonces al final todos sufrieron las consecuencias. Esa es una historia de terror, hermanos. Esta no es como las películas que tienen un final feliz. No, o sea, no tuvo final feliz. Esta es una historia con grandes lecciones. Es una historia con grandes lecciones. Dios le dijo a Josué cómo iban a restaurar la santidad en medio de su pueblo. Miren, demos gracias a Dios que hoy Dios no nos trata como en esos tiempos. Porque si no, yo creo que ahorita nada más sobrevivirían 2 que 3 niños, porque vienen de visita. Pero todos tenemos cola que nos pisen. Es una historia triste, pero es una gran lección. Aquí aprendemos que Dios se glorifica en la victoria, pero sobre todo en la fidelidad de su pueblo. Miren, a lo largo del libro de Josué vemos varias veces que Josué batallaba. Josué era un pragmático, Josué le gustaba la guerra y dirigir, pero no consultaba al Señor. En el capítulo 9 se va a volver a notar eso, que no consultó al Señor con respecto al asunto de los gabaonitas. Ustedes pueden leer la historia. Una lección que nos da después de estudiar este capítulo, la escritura en este pasaje, es que así como Josué tenía que depender cada día de la guía del Señor para tener la victoria, hoy en día los cristianos necesitamos cada día depender del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, si lo podemos poner. Él dijo: yo soy la vid, yo soy la viña, y ustedes los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Sea que vayas a cambiarle el aceite a tu carro, que se te apague en medio del freeway, que tienes que lidiar con un hijo rebelde, que vas a ir a enfrentarte con una junta de maestros donde te dieron un reporte, o que tienes que ir a aclarar un asunto al gobierno. Yo no sé cuál sea tu problema, tu reto, tu dilema. Necesitamos aprender a buscar al Señor Jesús en cada cosa. Necesitamos formar la disciplina de hacer nuestro tiempo devocional, en donde vamos a orar a Cristo y vamos a leer en su palabra. Si no lo hacemos, estamos repitiendo el error de los antiguos, que se van ya en automático y no consultan al Señor. Necesitamos aprender a consultar al Señor. No les voy a pedir que levanten la mano de cuántos están haciendo su devocional, porque no quiero dejar avergonzados a algunos de ustedes. Pero luego nos quejamos que por qué no nos salen bien las cosas. Si tomáramos en cuenta al Señor, probablemente nos advertiría de algunos peligros y de algunos pecados. Necesitamos aprender a depender de Cristo. Aunque tú logres ciertos éxitos, si no estás tomando en cuenta al Señor, si no lo haces para la gloria del Señor, Jesús dice: separados de mí, nada pueden hacer. Como diciendo: ¿qué lograste, Luis? Pues mira, me dieron el diploma al alumno del mes. Sí, pero lo hiciste para tu gloria, pero para mí no sirve para nada eso. A mí no me impresionas. Yo conozco cómo está tu corazón. Imagínense. Segunda lección que nos enseña esta historia. Josué, el nombre Josué significa salvador. Josué fue el instrumento que Dios estaba usando para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. A la luz del Nuevo Testamento, ¿quién es el Salvador? Jesús, ¿verdad? Allá era Josué. Ahora nosotros sabemos a quién representaba a Josué, al fin de cuentas. Josué era un pecador, pero hoy tenemos un perfecto Josué. Su nombre es Jesús. Y así como Josué, el mismo que llevó al pueblo a la tierra prometida, fue el mismo instrumento que Dios usó para juzgar a Acán, pues también el Señor Jesús es el que nos salva, pero es el que nos disciplina. Jesús también disciplina a los que ama, dice la Biblia. Yo a los que amo los corrijo y azoto a los que tengo por hijos. En Hebreos capítulo 12. Así que no deberíamos motivar al Señor Jesús a que nos discipline a los que somos hijos. Dios ha establecido a Jesucristo para ser el juez de todos. Fíjense cómo dice Juan capítulo 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Saben quién es el que se va a sentar en el trono el día del juicio? Según ese versículo, ¿quién es? No es el Padre, es el mismo Salvador. Es Jesús. Es Jesús. Tercera lección que nos deja esta historia. Los únicos que entraron a la tierra prometida no fueron los incrédulos que quedaron postrados en el desierto, ¿sí o no? Esto nos dice que Acán sí era creyente, sí había sido creyente o no. Porque Acán sí cruzó el río Jordán. Acán sí entró a la tierra prometida, pero ya en la tierra prometida sufrió una grave pérdida. Escúchenme, cristianos. Esta historia no es una historia de que la salvación se pierde. Porque una persona verdaderamente salva no puede perder su salvación. Y hay muchos versículos de la Biblia que lo demuestran. Esta es una historia donde se nos enseña que los salvos sí van a sufrir pérdida en el cielo. No van a sufrir la pérdida de su salvación, pero van a sufrir pérdidas por sus pecados. A ver, ¿cómo está eso? Miren, la Biblia dice en muchas partes que antes de que nosotros entendemos que Cristo murió y resucitó para perdonarnos nuestros pecados, todas las buenas obras que hacíamos no cuentan para nada en lo que respecta a nuestra salvación, porque la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Pero después de que somos salvos por medio de la fe, si en verdad fuimos salvos, Dios espera que andemos en buenas obras, Efesios 2:10. Y por cada obra que tú haces, por cada acto de servicio, por cada acto de obediencia, por cada vez que resistes la tentación, por cada vez que eres obediente al Señor, Dios en tu cuenta celestial va acumulando recompensas para ti, recompensas. Muchos van a estar en el cielo, pero no todos van a estar igual. No todos van a estar igual en el cielo. Y cada uno de nosotros acumula tesoros, galardones y recompensas en el cielo en función de su fidelidad y de su obediencia. Pero hay algunos creyentes, habemos algunos cristianos, que empezamos, nos convertimos a Cristo y empezamos a servir. Sufrimos por causa del Evangelio, lo damos todo por Cristo, dejamos todo por causa de Cristo, tomamos la cruz, hacemos obras de sacrificio y empezamos a obedecer y empezamos a acumular galardones en el cielo. Pero conforme pasa el tiempo, nos hacemos como Acán. Nadie me está viendo. Una canita al aire. Nadie ve, no te vio el pastor, no te vio tu esposa, no te vio tu papá, nadie. Pero alguien sí te vio. Y así nos la llevamos. El domingo, oh, amén, amén, gloria a Dios. Y el lunes, páseme otra, compadre. Nadie ve, aparentemente. Así nos la llevamos. Y al principio habíamos acumulado mucha recompensa para la gloria que nos espera. Y luego la empezamos a perder y ni cuenta nos dimos. Oigan lo que dice segunda de Juan, versículo 8, porque solo tiene un capítulo. Dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Órale. Un día vamos a estar allá, el día del juicio, en el día del tribunal de Cristo. Y Cristo va a decir: a ver, pásale Marco, pásale por acá. Y Marco humildemente dice: sí, mi Señor, aquí estoy. Y entonces Cristo va a decir: Marco, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ángeles, y van a tocar las trompetas. Este fue un siervo fiel. Lucía, ven acá. Y las personas que a veces nosotros pensábamos que eran los menos, no, y decía: Lucía, buena sierva y fiel. Y algunos de ustedes van a decir: Lucía, ¿sabe de qué parís sea esa? Oh, yo iba a la iglesia del pueblo de Dios. ¡Ah! Era de mi iglesia y nunca la conocí. Sí, hay personas que tú no conoces, que sirven en secreto, que no llaman la atención. Y entonces el Señor va a empezar a sacar grandes coronas y recompensas. Es decir: honren a mi hija, honren a mi hijo, porque ella me honró. Ella fue fiel en lo poco y ahora ella va a tener gran autoridad y honra. Luis, pásale. Y muchos van a decir: ay, ahí viene mi pastor, ahí vienen no, las fanfarrias. Empezaste bien, te corrieron de tu casa por causa del evangelio y de mi hijo. Decidiste ganar menos por servirme. Ibas muy bien, pero luego empezaste acá, digo Luis. Empezaste allá, tú crees que nadie te veía. Todo lo que, mira, pásale de panzazo. Pero Señor, ya. Ese era mi pastor. Nomás le tocó una blanquita ahí, no tiene ni una línea de oro ni acá, ni una estrellita, ni las Eagles aquí, ¿no? ¿Y dónde vive usted, hermano? Pues allá en los projects del cielo. ¿Pero cómo? Sí, porque tú puedes empezar, tú puedes ser salvo. Y de luego descuidas y te haces un carnal y un desobediente. La honra que termina en el cielo va a ser definitiva para siempre. Para siempre. Por eso yo te exhorto a que te pongas serio en los caminos del Señor. ¿No quieres sufrir la humillación y la tristeza eterna de haber podido recibir una mayor honra? ¿Enterraste tus talentos? ¿Te dedicaste al pecado cuando nadie te veía? Como no se daban cuenta en la iglesia, pues nunca te disciplinaron. Te elogiaban, te felicitaban. Mira qué bien hace esto y aquello. Pero no se confundan. Porque lo que nosotros acreditamos a la gente no es lo que va a perdurar, es lo que Dios diga. Cuando yo leo esta historia, a mí me da escalofríos. Digo, ¿cuántas veces he sido negligente? ¿Cuántas veces me dejé llevar por los deseos mundanos en lugar de hacer lo que Dios manda? Puedo impresionar a mis hermanos, puedo aparentar, pero yo sé lo que he hecho mal y usted también. Por eso ya es hora de ponerse serios y de obedecer y de honrar al Señor y servirlo mientras hay tiempo. No queremos llegar allá y no tener nada que ofrecerle. A fin de cuentas, todo lo que Dios nos dé como recompensa lo vamos a poner a los pies de Cristo. Quiere decir que si llego al cielo y Dios me dio 30 años de cristiano sobre la tierra, y luego junto conmigo llega otra persona al cielo que solo tuvo 2 semanas de cristiana sobre la tierra y después morimos los dos y llegamos ahí y resulta al final que esa persona tiene 5 coronas y yo tengo 4, eso ya nos dice algo, ¿verdad? Y al final los dos vamos a poner eso a los pies de Cristo. ¿Saben qué estamos diciendo eso? Cristo, te amé poco. Yo me amaba a mí mismo. ¿No es una vergüenza? Qué triste historia la de Acán. Sobrevivió 40 años en el desierto y por un asqueroso lingote de oro y un manto que en el momento le parecían tan codiciables, murió. No recibió casa, no recibió tierra prometida. Al final él ya no se la gozó. Lo más aterrador es que entre nosotros pudiera haber algunos que creen que son cristianos y dicen, bueno, entonces si soy cristiano, nomás no voy a tener galardón. Y que no sean. Que no sean. Que ni siquiera nos reciban en las moradas eternas. No es por obras. Pero Jesús dijo, por sus frutos se conocerán. ¿Quieres despejarte de tus dudas? Arrepiéntete. Cree en el Evangelio y después deja que Cristo te guíe con su Espíritu y haz lo que puedas según tus fuerzas, cada momento. Si es aspirar una alfombrita, servir al Señor, no estarse quejando, sino estar sirviendo y agradando al Señor y sirviendo a su prójimo, el Señor todo lo va midiendo, registrando. Lo último que digo para terminar este estudio también nos enseña una gran lección de que es necesario que cada generación tenga su propia experiencia con Dios. Los primeros israelitas vieron el mar abrirse, ¿sí o no? Pero los hijos de ellos necesitaban volver a experimentar el poder y la presencia de Dios en sus vidas. Oremos para que nuestros hijos tengan sus propias experiencias con Dios. Porque nosotros les predicamos y les decimos, no, hijo, confía en el Señor, no, mira, Dios te puede ayudar. Pero ellos necesitan encontrarse con Dios, tener sus jericós para conquistar, oír a Dios. Necesitamos recordarle a nuestros hijos, hijo, Dios quiere tener encuentros contigo. Dios quiere mostrarte su poder a ti. Dios te ama, tú eres hijo de un pueblo escogido, pero tú necesitas hablar con Él. Tú necesitas buscar en su palabra lo que Él tiene para ti. Tú vas a conquistar tus propias batallas. No importa si te has equivocado 20,000 veces, hijo. Yo soy evidencia de la gracia de Dios. Gracias a Dios que no nos trata como a Acán. Si la historia hubiera terminado diferente, probablemente hubiera terminado así. ¿Qué has hecho, Acán, hijo mío? Le dice Josué. Y Acán dice, es que vi unos lingotes de oro y un manto babilónico y unos vestidos y los codicié. Y luego Josué le hubiera dicho, así como turbaste a Israel, el Señor te turbe a ti. Agarren piedras todos. Y todo el pueblo de Israel hubiera agarrado piedras y cuando se las van a empezar a lanzar a Acán, Josué corre y se pone enfrente entre Acán y las piedras y todas las piedras le caen a Josué y Josué muere en lugar de Acán. Esa es la historia que nosotros vivimos. Porque usted y yo somos Acán, pero Cristo se interpuso entre la ira de Dios y nosotros y nos dio la vida, mereciendo lo mismo que aquellos. Nos ha tocado vivir un tiempo muy especial, donde Cristo murió por nosotros. Ahora Josué está muerto y todo el pueblo de Israel diciendo, ¿qué hicimos? Matamos a nuestro líder. Y este pecador que sobrevivió, por tu culpa, maldito Acán, se murió nuestro Josué. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y entonces el Señor Jehová resucita a Josué. Y le dice, tranquilos, ya se los devolví. Sigan obedeciendo a Josué. Pero la culpa de Acán ya fue pagada. Esa es la historia del Evangelio. Ahora, Acán, tienes otra nueva oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Voltea el Josué resucitado y le dice, Acán, vamos a ir para Jai. ¿Vas a ir? Josué, lo que tú digas. ¿No vas a agarrar nada? Ponme a prueba, Josué. Verás que no te fallo esta segunda oportunidad. Pero Acán no tuvo esa chance. Pero usted sí la tiene. Oremos. Señor, gracias por la vida de Jesús. Padre, gracias por la vida de tu Hijo, que nos extiende una segunda oportunidad. Todos aquí, bueno, yo no puedo hablar por mis hermanos. Yo, Señor, yo he sido como Acán muchas veces. Y ya estoy cansado y yo de esa manera de vivir. Y yo quiero agradarte, Señor. Fortalece a los que quieren agradarte, Señor. Y permítenos experimentar grandes victorias para que tú te glorifiques, pero sobre todo victorias en obediencia, victorias en santidad. En el nombre de Jesús, amén.